Hola, hola, hola, muy pero muy bienvenidos a este programa llamado Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Te contamos que estamos desde la radio comunitaria El Aguaribay. Soy Rochi, ¿cómo estás, Abri? Hola, ¿cómo estamos, querida audiencia, amigos, amigos? Nuevamente un programa de esto, de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. ¿Por qué? Porque hablamos de educación sexual integral. Como bien les decía acá mi amiga y compañera, soy Sabri Suárez y estoy acá haciendo este programa brindando conocimientos, ¿sí?, acerca de lo que es la educación sexual integral. Ya hemos abordado este tema el programa anterior, diciendo el por qué se le denomina integral, cómo trabaja de manera integral esta educación sexual de manera integral en todos los ámbitos, no solo educativos. Eso está bueno reforzarlo y recordarlo. Pero bueno, la idea es esto, seguir brindando información. Hoy tenemos un montón de info. Así es, bueno, vamos a estar hablando, bueno, de las etapas, vamos a ir retomando y ampliando un poquito más las etapas de la educación sexual integral, las que son recomendadas, ¿no? En el nivel inicial, primario y secundario, y bueno, vamos a estar hablando también de básicamente eso, ¿no? Sí, también la importancia siempre también de recordar esta diferencia entre sexología y sexosofía, que la verdad es muy importante conocerlas. ¿Por qué? Porque vamos a derribar muchos mitos, y eso es importante, porque estamos acá para educar, para brindar conocimientos y para romper mitos. Así que bueno, antes de irnos a un corte y escuchar buena música, te vamos a recordar nuestras redes sociales. Así es, bueno, estamos en el Facebook como Comunitaria El Aguaribay y en Instagram como @comunitariaelaguaribay. Bueno, te recuerdo, de paso, que estamos en El Aguaribay, ¿no? Estamos en el Jardín Puentecitos, detrás del Jardín Puentecitos, entre Encón y Mesopotamia, barrio Los Cerrillos. Nuestro número es 2630-574-4. Si te pinta hacer radio, lo que vos quieras, nos podés comunicarte, te podés comunicar por ahí y bueno, contactarte con nosotros. Así que bueno, dentro de un ratito volvemos. ゃかもうストップして気づけば二人だけの世界呆れちゃうほど無我夢中のペッションマジック 107.3 Radio Comunitaria El Aguaribay en este nuevo programa de Mejor Hablar de Ciertas Cosas, del cual, bueno, como nos pareció muy bueno introducir, ¿no?, con algo muy importante que al día de hoy está, digamos, dejando frutos, por así decirlo, porque, bueno, vamos a estar hablando de la sexología y la sexosofía. Recordemos que sexología es meramente lo científico, lo que tiene validación científica. Y la sexosofía es el de boca en boca, que bueno, que ya Sabri lo va a poder desmenuzar bien y bueno, continuar, ¿no? Bueno, gracias por confiar en mí. No había traído nada. No, bien, sí. Acá estamos. De nuevo con esto, que es mejor hablar de ciertas cosas. Este programa, como bien repetíamos, porque tratamos de renovar la información porque el público se renueva. Así es que te contamos nuevamente que este programa está dedicado básicamente en brindar conocimientos acerca de la educación sexual integral. En este programa nos vamos a basar más que nada en lo que es esta diferencia entre sexología y sexosofía. ¿Por qué? Porque la transmisión de información sobre la sexualidad humana en el ámbito público debe siempre basarse en la sexología, que como bien decía la Rochi, es una disciplina científica y humanística que estudia todos los problemas relativos al sexo y la sexualidad en sus dimensiones biopsicosociales. Y no basarse en esto denominado sexosofía, que es básicamente el boca en boca, el no... Cruelmente se me vino un ejemplo a la cabeza, que quizás no es el mejor para arrancar, pero bueno, es el no, el mejor método anticonceptivo es nada, estás teniendo relaciones y listo, que termine afuera. Son esas cosas que se conocen, ¿no? Que las charlas con amigas, vos fuiste, hiciste eso porque claro, te lo mencionaron y pum, listo, nada, un embarazo no deseado. Entonces, lo importante de recibir la información precisa acerca de la sexualidad a nivel sexológico, digamos, dejando estos mitos de lado. Si bien siempre la ideología del educador atraviesa los contenidos curriculares y la metodología de enseñanza, es necesario basarse en la información científica, dejando para el ámbito privado la sexosofía, que es el conjunto, como bien te decía, de principios, conocimientos que la gente tiene acerca de la propia e íntima experiencia de su funcionamiento sexual. Por esto de que te menciono yo anteriormente, es la intención de esta persona, ¿sí? Informar desde lo científico acerca de las sexualidades que nos enfrentamos en el mundo de hoy y enriquecer el aprendizaje con una apertura desde lo formativo, ¿sí? Dejando de lado, como bien dije y vuelvo a repetir, las ideas particulares de uno y basándose meramente en lo formativo. El objetivo principal de la educación sexual es lograr que cada persona integre de modo armónico y positivo su dimensión sexual dentro de su personalidad y de sus relaciones y que ésta sea un factor de crecimiento, maduración y bienestar. En este sentido, la educación apunta a la prevención y promoción de la salud. Así es que esto es un poquito con lo que vamos a arrancar este programa de hoy, brindándote esta diferencia entre sexología y sexosofía. Como bien te decimos siempre, acá de la mano de nuestro productor y programador, estamos con Ignacio Aguilar y te quedas con muy buena música y ya volvemos con Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino. Borré tu número del celular y tus fotos también. Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino. Música vieja pusimos y a tu nombre me puse a beber. No sé cuánto esto vaya a durarme. Sigo queriendo bastante. Por más que trato no te puedo olvidar, no. Anoche con los tragos me pasé. Oh, hiciste mal, pero la noche con los tragos me pasé. Eres mi locura, guardo tu olor a rosa en mi cama. Por si no vuelvo a verte otra vez, me quedo entre tus sábanas. Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia, en nuestro amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla? Tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo. Y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo. Y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Sentí lo que esperaba, algo que no podía ver sin esperanza. Siento que es gracias a la fe que me acompaña a bailar una y otra vez entre tus sábanas. Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo. Y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo. Y a veces me equivoco. Siento miedo. Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo. Y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Hola, hola, hola, acá estamos nuevamente con Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Este programa pensado y dedicado a la educación sexual integral. Si no estabas hace un ratito y te acabas de sumar, te cuento más o menos que estuvimos hablando de la diferencia entre sexología y sexosofía. ¿Qué es esto? La sexología, es meramente el conocimiento científico y la sexosofía es el boca en boca, los mitos que vamos trasladando de década a década, de generación en generación. Ahora lo que nos trae la Rochi, que es sumamente importante como para también ir armándonos un glosario acerca de la información y todos los contenidos que aborda la educación sexual integral, es la diferencia entre sexualidad y sexo. Así es, bueno, quiero comenzar diciendo que el término, la definición de sexualidad tiene, bueno, bastantes puntos de vista y uno que, bueno, me pareció bastante oportuno traerlo, que es que, obviamente una definición, que es que la sexualidad es una de esas cosas que todo el mundo sabe lo que es, pero que no es fácil definir. La vivimos, la sentimos, la experimentamos y sabemos que afecta a nuestras relaciones con los demás, con les demás. Sin embargo, tal vez por este conocimiento intuitivo que tenemos de ella, la sexualidad también genera muchas dudas o, bueno, confusiones. Y bueno, ahora sí vamos de lleno con la la diferencia. Bueno, el sexo es lo que nos distingue como hombre o mujer, en función de ciertas diferencias en los caracteres sexuales, morfológicos, fisiológicos y psicológicos. En cambio, bueno, la sexualidad recientemente definida es un concepto distinto, más rico, que no se reduce a los órganos genitales. Es una dimensión humana que representa todo nuestro ser. Todo nuestro cuerpo es sexuado y esto implica que podemos obtener placer a través de cualquiera de sus partes, desde la piel hasta los propios genitales. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esto, que es que la sexualidad es lo que nosotros somos, ¿no? Nuestra forma de expresarnos, de vestirnos, de sentir. Bueno, eso todo es sexualidad, que bueno, que básicamente... lo podríamos como anclar un poco a la definición que hicimos recién de la sexología y sexosofía. ¿Por qué? Porque sexo es el término más científico, ¿no? La anatomía, lo que somos, ¿no? Pero la sexualidad es como más, más dentro, ¿no? Más nuestra esencia, cómo respondemos ante... ante la sociedad, se podría decir, cómo se responde ante eso. También, bueno, la sexualidad es una fuerte comunicación y placer, una forma de expresar la afectividad, una manera de descubrirse a sí mismo y al otro, que es que, bueno, lo que estuvimos hablando, la satisfacción del deseo y del impulso sexual. También puede ser una actividad reproductora cuando libre y responsablemente se desee asumir. Recordemos, bueno, lo que siempre decimos, sexo con salud, con consentimiento, consenso entre ambas partes, no es no, bueno, eso ya... Sí, que le podríamos dedicar un programita a esto, ¿no? Tal cual. Bueno, continuamos. Sexualidad y reproducción no son lo mismo ni tienen necesariamente que ir ligadas. Bueno, saltamos acá al objetivo de la planificación familiar, que esto, bueno, también cabe recalcarlo, porque, bueno, se disfruta la sexualidad en su riqueza y amplitud, desligando la actividad sexual de la reproductora, ¿no es cierto? Y bueno, y de acá también salta el ser responsable, ¿no? Que también le podríamos dedicar otro programita, ¿por qué no? El poder decidir, el tener un hijo, decidir que sea una persona deseada, un bebé deseado, y bueno, que es en definitiva, es un concepto siempre abierto, perdón, volvemos al concepto de sexualidad, es un concepto siempre abierto y en gran medida muy personal. Esto, bueno, es muy único, ¿no? Como cada persona. La idea es que cada persona tiene, bueno, una sexualidad diferente, depende de su carácter, de su situación afectiva y social, de la educación que ha recibido, de su modo de pensar, sentir y relacionarse con los demás. Y de ahí, bueno, aunque tenemos sexualidad desde que nacemos, la forma de entenderla y manifestarla constituye un proceso de aprendizaje condicionado por la educación sexual y las vivencias personales. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una redefinición, ¿no? Bueno, vamos repasando nuevamente que el sexo sería, bueno, lo más anatómico, ¿verdad? Uh-huh. Sería, bueno, lo que está por fuera, lo físico. Y bueno, y sexualidad más la esencia sí, de la persona, que por ende, esencia, no sé, alma, también se le podría decir que es única para cada uno. Así que bueno, cerramos este bloque recomendándote que, bueno, que eso, que vivas tu sexualidad, por supuesto, sin afectar al otro, con salud, consenso y bueno, consentimiento. Bueno, entonces ya en un ratito volvemos con lo que son los mitos, qué son estos mitos que aborda la sexosofía y cómo puede llegar a perjudicar a las personas si se guían por la sexosofía y no por la sexología y todos los conocimientos que pueden adquirir. Así que bueno, dale, seguí prendido acá a la 107.3 con buena música y muchísima información súper importante para vos. Mentes Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente. Y ya me di cuenta, eso no tiene nada. Nena, te quedaste sola. Y ahora que me mejor te acercas, quiero otra chance, pero ya no. Ya no me llames, baby. Interesante, haciendo fila para poder recuperarme. Puede que tarde, se te hizo tarde. Con esa carita de perrito mojado, mucha pena no va a dar. Si no contesto tu llamada, el WhatsApp tú me tiras. Te puse un stop para bajar tu autoestima. Y yo que te quería, te acabo hasta la tina. Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina. Yeah, yeah, yeah. O salgo pa' la calle, yeah. Pasé de página, ya me cansé. Por la 107.3 Radio Comunitaria El Aguariba, y estamos acá otra vez en un nuevo bloque de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Como bien dijo Sabri, el bloquecito pasado vamos a estar hablando de mitos, algo que es muy importante, propio de la sexosofía, que bueno, que es obviamente el de boca en boca, diríamos, bueno, las historias de abuelas, por así decirlo, historias de abuelas y abuelos, como no, sobre, bueno, esta sexualidad, que se fue destapando, ¿no? Porque antes era algo de lo que no se podía tocar, y bueno, miranos ahora, estamos haciendo un programa sobre eso. Sí, qué importante, ¿no? Pero bueno, también desde el desconocimiento, como bien decías, antes no estaba la oportunidad de abordar estas temáticas, tampoco se tenían los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, bueno, esta pasada de mitos o información errónea no está... no se basa en un mal que le quiere causar uno a otro. Claro. Pero, bueno, está bueno que existan estos espacios para que, bueno, verdaderamente te informes, verdaderamente sepas lo que aborda la sexualidad, que sí, que no. Y como para arrancar, es importante que sepas qué son los mitos. Porque si vamos a hablar de mitos, que la sexosofía se basa en una repetición de mitos, tenés que saber también qué es un mito. Y para eso te voy a contar que son creencias socioculturales construidas por los hombres, y o mujeres, obviamente, para explicar la sexualidad, el comportamiento sexual. Los mitos no son estáticos, evolucionan y se transforman, reflejan la sexosofía predominante de una cultura. Eso también es muy importante, porque no vamos a tener los mismos mitos nosotros que en otros países que poseen otras culturas. El ser humano debe analizar, confrontar y superar estas creencias con argumentos científicos e investigaciones realizadas por la medicina, la psicología, sociología y educación sexual. Todas estas temáticas es lo que hace que la educación sexual sea abordada de una manera integral, que es importante también poder mencionarlo. Ahora yo te voy a dar como un pantallazo de mitos y verdades de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Muchos mitos que se escuchan sobre esta ley es que promueve la homosexualidad y la transexualidad. La verdad, ¿sí?, de esto es que propone aprendizajes vinculados al respeto por la diversidad sexual y el rechazo por la discriminación. Como con otras palabras, estamos abordando el tema de la manera que corresponde, ¿no? Tal cual, y también no eclipsar de alguna forma, asustar a les niñes que están aprendiendo sobre eso y se sienten identificados, al no hacerlos colapsar y pensar, no, mira, estoy viendo muchas parejas heterosexuales y yo no me siento así. Entonces también es como una forma de escape, bueno, que termine en algo grave o sintiéndose menos o, bueno, problemas de autoestima. Entonces, bueno, es muy importante eso, que se sientan acompañados de sin la mirada que juzga del otro, la verdad. Totalmente. ¿Quiénes somos para juzgar? Otro mito es que enseña, escúchate este mito, enseña a masturbarse y a tener relaciones sexuales a temprana edad. Lo que yo te voy a decir como una verdad para romper con este mito es que brinda la información científica adaptada a cada edad, abarcando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y jurídicos. Es por esto que en un ratito, todavía no termino, pero bueno, soy como muy ansiosa y te voy a contar algo que no te tenía que contar. Pero, bueno, nada, en un ratito eso trae la Rochi. ¿Cómo se puede trabajar en cada nivel? Que también es muy importante, porque si yo vengo y te digo, sí, se puede abordar en todos los niveles, pero no te digo cómo, estamos evitando y evadiendo una información muy importante. Así que yo continúo con mi bloque, perdón, necesitaba decirlo. Pero otro mito es que dice que no existen varones y mujeres. Es un mito que dice esto. Tiene perspectiva de género que permite prevenir situaciones de desigualdad, discriminación y violencia. Esa es la verdad que rompe con ese mito. Y como último, como para no hacerlo más extenso, pero podríamos decir miles, es que adoctrina la ideología de género. Y como verdad te voy a decir que desarrolla la capacidad de la niñez y adolescencia para asumir una vida plena, autónoma y democrática. ¿Cómo hago valer mis derechos si no los conozco? Como siempre decimos. Así que bueno, la importancia de conocer las verdades y derribar mitos es esto, de que puedas conocer tus derechos, hacerlos valer y que, bueno, nada, abordes cada situación de la vida cotidiana a través de la información y no de la desinformación, porque nos hace actuar de manera incorrecta. Así que, bueno, nada, este fue mi último bloque. Ya en un ratito vamos a estar acá con la Rochi escuchando esto, cómo abordar la educación sexual integral en todos los niveles de la educación.

Y aquí estamos nuevamente y me agarraste comiéndome una naranja y te lo tengo que contar porque vas a decir, ¿qué le pasó a esta muchacha? Es el almo, es el... No me va a salir ahora la palabra. Viático, ¿no? Así que bueno, claro. Nada, estábamos acá comiendo una naranja y lo importante que es alimentarse, ¿no? Tal cual, es el postre de la media tarde. Bueno, nada, se acabó el tema, teníamos mucha información para brindarte, así que no podíamos extender más esto, así que así iniciamos este último bloque, comiendo con, naranja. Con pedacitos de naranja entre los dientes. No, también se sienten, igual no se ven, así que tranquila. Bueno, nada, así que si te estás sumando a este programa, que espero que no, que hayas podido obtener toda la información que hemos brindado, este bloque está basado en poder brindarte a vos la manera de abordar, sí, la educación sexual integral en diferentes niveles, con diferentes edades. Si no sos educador o educadora, pero tenés niños, niñas y adolescentes en tu entorno, está bueno que también veas estos tips que te va a pasar la Rochi para también poder llevarlo a cabo y dar información siempre, como decimos, a conciencia. Tal cual, bueno, quiero también recalcar que es muy importante que la educación sexual esté presente en los hogares, como bien decíamos el programa anterior, que la educación empieza desde, bueno, desde el nido, diga, por así decirlo. Entonces, bueno, es muy importante tener una base. Los contenidos de la educación sexual integral involucran todos los aspectos de la sexualidad, como dijimos recién, lo definimos bastante bien. Cuidados del cuerpo, respeto del otro, intimidad, prevención de situaciones de abuso sexual infantil, que esto es muy, muy importante. Que también, bueno, voy a hacer un hincapié acá porque es muy importante que pensar la sexosofía desde este punto, ¿no? ¿No es cierto? Decirle a las niñas, no, mira, eso que tienen los varones se llama, no sé, manguerita, y lo que tienen las mujeres se llama... Bueno, ojo. No quiero saber. Claro. Entonces, el nene va a entender, o la nena va a entender que esa manguerita es inofensiva o nos hace entender a nosotros, porque pensaba en nuestro... tenemos entendido que manguera es otra cosa. Obvio. Entonces, esto, al hacerle entender que eso que tienen los varones, por así decirlo, se llama pene, es muy importante. Sí, obvio, porque si yo te voy a decir a vos, mamá, me tocaron la manguera. Claro. Es diferente a mamá, me tocaron el pene. Claro. Entonces, bueno, nada. Entonces, una ya sabe, uno ya sabe. Entonces, bueno, esto es muy importante, que se puede llegar a prevenir un abuso sexual. Es tremendo esto. Bueno. Pasamos directamente a los niveles. Esto es, bueno, educación es ESI en etapas, ¿no? Etapas según el crecimiento. En el nivel inicial, perdón, estoy muy china hoy también. ¿Qué me pasa? ¡Vamos, china! Y el Nacho que nos pasó ahí casi un espacio publicitario. ¿Qué pasó? Así que bueno. A ver, compa, vamos. Bueno. En este momento es importante habilitar muchos espacios de circulación de afecto en forma de miradas, escuchas, juegos, disponibilidad de los cuerpos y el sentido de validación emocional para acompañar a los chicos con conciencia y revisar qué se moviliza dentro nuestro cuando se nos interpela con preguntas, situaciones y con otros, temas específicos. Emociones, límites, libertad, cuidados del cuerpo, prevención de abuso son, bueno, los temas que más preocupan en el jardín, que una niña pueda decir cuando hay una situación incómoda es importante. Y bueno, luego tenemos que enseñarle a poner sus límites y a agresiones, sus límites a las agresiones potenciales. También es importante ver los hábitos de crianza no respetuosos, ¿no? Que esto también lamentablemente lo traemos de casa, así que bueno, una buena base ahí no sería este caso, ¿no? Porque tenemos una base de violencia. Se puede prevenir con la integridad de derechos de la niñez, así como identificar aspectos adultocéntricos que colocan a nuestros hijos en lugares estereotipados. Así que bueno, básicamente este sería el nivel inicial. La escuela primaria se recomienda agudizar las violencias grupales, hablar sobre el bullying. Si algo te incomoda, bueno, hay que hablar sobre eso. La cultura y sus productos simbólicos avalan la violencia de género, la xenofobia, la competencia exacerbada, la opresión de la diversidad en todas sus expresiones posibles, la hipersexualización, la autoestima degradada, los parámetros corporales estrictos, bueno, y tenemos muchísimos más. Y bueno, como mamá o papá, te invitamos a cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad. Feminidad, está bien. Bueno, acá también se me ocurrió, ¿no?, hablar sobre la publicidad, ¿no? Okay, porque sí, es algo que los medios mastican todo el tiempo. Es algo que, bueno, la familia, hemos hecho programas sobre la familia nuclear, mamá, papá, hija, hijo, blancos, con plata. Entonces eso degrada también muchísimo la autoestima, ¿no? Y sí, porque vos no estás llegando a ese ideal que te vende esa publicidad. Tal cual. Yo casi. Entonces, claro. Tengo el nene, soy rubia. Entonces, ponele, si compras la bandina Judín vas a poder ser así. Entonces uno se lo cree y bueno, también desde ahí empieza, ¿no? Entonces, bueno, en este nivel es muy importante trabajar eso desde justamente el nivel primario. Bueno, y ahora vamos a saltar a la escuela secundaria, que es muy importante porque la escuela secundaria es la más compleja, es la más compleja de la participación de las familias, pero en los talleres con adolescentes, bueno, se ha visto y se ha sentido la necesidad de dialogar abiertamente, ¿no? Sin prejuicios, con afecto, ¿no? Aparece, bueno, en esta etapa la sexualidad en toda su amplitud, junto con ella el amor, la intimidad, los sentidos de pertenencia y el deseo. Más propio, confronta con lo esperado por demás. Así que bueno, este sería el último nivel, del cual lamentablemente es justamente el más complejo, pero bueno, ahí recomiendan hacer como terapia grupal, ¿no? Uh-huh. Que está bastante bueno porque podemos dialogar, los adolescentes pueden dialogar con sus pares, y es como muy loco porque no dejan que la familia, digamos, intervenga, ¿no? Solamente sus pares. Y es algo tremendo, porque empiezan a compararse, a sentir eso también, degradación de la autoestima total. Exacto, y lo importante es si una chica o chico de ese nivel no se anima a decir algo que otro sí, ¿cómo lo podemos abordar, no? Y siempre promover el buzón anónimo. Entonces, de que se puedan tratar temas sin tener que exponer a la persona para tener que decir por lo que ha pasado. Eso es muy importante. Me parece bueno, como para ir cerrando, hacer como una globalización de lo que se trató este programa, y es quizá recordarte a vos, que nos escuchaste, que estuviste atento a toda la información que te brindamos, que la educación sexual integral promueve las relaciones sanas, el respeto a la intimidad, la prevención del abuso, el cuidado del cuerpo, diversidad de identidades y el valorar la afectividad, ¿no? Eso es muy importante y lo mencionamos en el primer programa de este año, no separar las emociones de la sexualidad, eso es muy importante. Así que bueno, de paso también quiero recordar que hemos abierto la posibilidad de comunicarte con nosotros a través del 1213057484 para poder hablar un poquito de esto, ¿no? Un poquito de los mitos, un poquito de estas inquietudes, ¿no? Vos podés ahí, tranquila, tranquilo, hablarnos. Este buzón está hecho exclusivamente para eso, para sacarte las dudas. Podemos hasta hacer un programa dedicado a eso. Si tenés alguna duda, vos no te preocupes, que todo va a estar centrado en que nadie sepa tu identidad. Somos personas profesionales. Así que bueno. Aunque te haya recibido con la naranja en la boca, te juro que soy profesional. Así que bueno, es importante esto, que te sientas confiado, confiada, de que te podemos ayudar de otra forma, ¿no? Y bueno, no te preocupes que va a estar todo en secreto. Así que bueno, te dejo nuevamente el número 1213-574-4 y dentro de un ratito volvemos. Dame de tu vida y de tu tiempo. suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento, oh, de tu cuerpo al florecer. Perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Hablar de ciertas cosas. Este ha sido, bueno, un programa bastante... separamos bastante lo que es la ciencia de, bueno, del de boca en boca, básicamente. Estuvimos, bueno, pasando también por las etapas. Cómo dar ESI, según, bueno, las etapas de crecimiento, que esto también es muy importante. Y, bueno, y pensarla también a la sexualidad como... la forma de expresarnos, ¿no es cierto? La forma de ser, la esencia. Entonces, bueno, ha sido un programa bastante informativo, como siempre. Así que, bueno, ¿cómo te sentís después de este programa? Muy emotiva. ¿Después de la naranja? No, ya está, dejémoslo en el olvido. Yo soy muy transparente, así que sí, siempre te voy a contar lo que estoy haciendo. Nada, es muy importante que abordemos estos temas, porque está bueno que llevemos información a los hogares, porque la verdad es que aún así ya hace años está esta ley que avala la educación sexual integral y no se aborda en todos los ámbitos educativos. Entonces vos, en este espacio de alegría, a través de buena música, a través de una buena radio, como lo es la radio comunitaria La Guaribay, acá situada en el oeste de Godoy Cruz, como siempre te contamos, poder también llevarte información es muy importante. Así que, bueno, esperamos realmente de corazón que te hayas llevado toda esta info, que la pienses, que la proceses, no solo escuchar, sino repreguntarte todo el tiempo, para volver a traer la información. Como siempre te decimos, estás totalmente invitado o invitada para ser parte de la radio, ser parte de estos programas que en realidad están hechos, pensados y dedicados a la comunidad. Antes de retirarnos, quería recordarte que tenés líneas gratuitas para comunicarte. Por ejemplo, tenés la 137, que es atención a víctimas de violencia familiar y sexual. La línea 144, ante situaciones de violencia por motivos de género. Y bueno, quería hacer un poquito más de hincapié y con esto sí despedirme. La línea 102, sí, que está basada para que niños, niñas y adolescentes, familiares y otras personas adultas referentes de la sociedad civil, o como así también cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una... por un derecho vulnerado de un niño, niña o adolescente, se puede llamar a esta línea y poder denunciar, ¿no? ¿Cómo funciona? Es de alcance nacional, funciona en todo el país, excepto en La Pampa, y está operado por equipos especializados de cada provincia. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la SENAF, acompaña a los organismos provinciales en su implementación, adecuación y fortalecimiento. Además, capacita a los equipos de trabajo, brindando acompañamiento técnico y financiero, monitorea su funcionamiento y sistematiza la información de los llamados y facilita la articulación institucional. Esto es un poquito de lo que pasa detrás de estas líneas, pero lo importante es que vos sepas que esta línea está pensada para vos, que es anónima, que podés llamar y que podés hacer valer tus derechos. Así es, bueno, nos despedimos, nos vemos compañera, le mandamos un beso enorme a Nacho que bueno, nos está haciendo el aguante con esos lentes tan locos que tiene, así que bueno. No se lo imaginan, porque a mí me imaginaste comiendo la naranja, pero no te imaginas a un tipo haciendo la producción de un programa con lentes de sol adentro de un estudio. Te la dejo ahí picando, porque acá pasan cosas raras, así que mejor hablar de ciertas cosas y dejemos de abordar todo a través del mito y basémonos en el conocimiento. Así es, bueno, nos escuchamos en el próximo programa y nos vemos. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cede o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo.